Y estamos prontitas, muchas de nosotras, a subirnos al colectivo para ir al 33 Encuentro Nacional de Mujeres este año en Chubut. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento poderoso, único en el mundo. Hace más de tres décadas se potencia en un espacio para debatir, para intercambiar, para crear, para marchar por nuestros derechos. Cada año se suman más mujeres a participar de todos los rincones del país. Allí en el encuentro visibilizamos la lucha de las mujeres por la igualdad, por los derechos y por una vida libre de violencia machista. Este año Estreleu se prepara para recibir a 50.000 mujeres el 13, 14 y 15 de octubre. Allí vamos a estar. Y vamos a estar hablando del encuentro Estreleu con Flor Rubilar. Ella es comunicadora también y es parte de la comisión organizativa del Encuentro Nacional de Mujeres 33, número del encuentro. Hola, Flor, buenas tardes. Hola, Mari, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Treleu? Bien. ¿Cómo está Treleu esperándonos? Bueno, ahora hay una pequeña llovizna acá en Treleu, pero bueno, sí, está la ciudad enterada de que sí, ¿no?, en menos de 24, 25 días va a estar habitada de un montón de sentires y un montón de mujeres de distintos puntos del país, que bueno, que nos vamos a encontrar y vamos a escucharnos, sí, y a seguir sumando y sobre todo aportando al crecimiento del movimiento de mujeres que hace más de 30 décadas, o sea, más de 30 años que, sí, que viene reuniéndose año tras año. Vamos, ¿no?, por el 33, del contexto, sí, que se dé. Totalmente, y vamos por el 33. Y este año Estreleu y es la sede más austral y más pequeña en la historia de los encuentros. Y allí va a ser un epicentro de todas las actividades y los talleres, porque está prevista una gran cantidad de mujeres. ¿Cuántas, cuántas están calculando? Estamos calculando aproximadamente 50.000 sí, mujeres. Sí, lo que yo decía recién. Sí. Cuando nos enteramos que iba a ser Chubut la sede del próximo encuentro, hicimos una plenaria en la ciudad de Puerto Madryn y decidimos cuál era la mejor ciudad para poder hacer el encuentro. Claro. Porque, bueno, estamos hablando de una provincia que representa quizás el 2% del total de la población a nivel total de Argentina, claro, ciudades chicas, en donde su infraestructura, digamos, por ahí no es suficiente como para poder, digamos, atender quizás toda esta cantidad de gente que va a venir. Y pensamos en Treleu porque justo Treleu está como en el epicentro de otras ciudades. Bien. Está a 57 kilómetros Puerto Madryn, está a 15 kilómetros Gaiman, está a 20 kilómetros en la capital, Rawson, y después está Dolabón y 28 de Julio, que son otros de los dos pueblos que estarían, se están sumando para albergar y alojar a las mujeres que vengan. Sí. Treleu va a ser el epicentro por la cantidad de escuelas que tiene, van a hacerse las actividades culturales y los talleres en nuestra ciudad. ¿Todos en Treleu? ¿Todos los talleres en Treleu? Sí, todos los talleres en la ciudad de Treleu. Bien, bien. ¿Y cómo están con el tema del alojamiento? Eso debe haber sido una gran complicación, ¿no? Porque una ciudad chica... Sí, creo que uno de los desafíos de la comisión organizadora, sí, la subcomisión de alojamiento, la verdad que está laburando un montón. Claro. En este año particular, digamos, donde Chubut estuvo con el Ministerio de Educación tomada, las escuelas cerradas en reclamo de la paritaria docente, sí, estuvimos con conflicto, claro, digamos, ahí en lucha, y muchas de las mujeres que participan en la comisión organizadora son docentes, pusieron el cuerpo también en esa lucha, y bueno, bien, se ha dificultado el relevamiento, por, digamos, porque muchos de los establecimientos estaban cerrados. Claro. Así que, pero bueno, ahora se está normalizando, todavía hay escuelas, sobre todo en Puerto Madryn, que todavía no se están relevando porque hay negativa quizás de algunos directores. Escuelas esas serían para alojamiento. Esas serían para, claro, alojamiento, claro, sí, en Puerto Madryn. Claro. Las de Treleu serían para talleres. Bien. ¿Y qué tienen? A ver, porque hace pocos días recibimos todas ese comunicado de la comisión organizadora que nos dejó ahí un poquito, ¿no?, asustadas, porque sí, están atravesando estas situaciones de poco compromiso de parte del gobierno en garantizarles cosas que habían prometido que iban a garantizar. Así que contanos un poco si se van resolviendo a medida que pasan los días estas situaciones. Mira, la verdad es que hicimos un comunicado porque habíamos tenido varias instancias de reuniones con distintas áreas del gobierno, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Sí. Había mucha predisposición para las reuniones, pero nos costaba por ahí materializar, digamos, algunos acuerdos como para ya tener concreto o operativamente cada cosa. Sí. La verdad que hubo una buena repercusión de esos documentos, de esos comunicados, se está avanzando ahora, y el que nos está pendiente es el del Instituto Nacional de las Mujeres. Las viandas. Las viandas, sí. Generalmente, para las que saben, las encuentreras... Todos los años pasa lo mismo, te aclaro, Flor. Sí, bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres creo que tiene 7 pilares, que eso por ahí es súper bueno recordarlo, que es uno de ellos, es la autogestión. Y esa autogestión permite que nosotros gestionemos los recursos para garantizar que se haga el encuentro en la ciudad que haya sido elegida. Como vos dijiste, Trelew es una ciudad chica, 100.000 habitantes, y estamos esperando 50.000. Sí. Significa que se va a incrementar durante 3 días un 50% de la población. Sí, maravilloso, te digo. Va a ser una marea de mujeres pensantes, mujeres creativas, mujeres donde se va a habitar la ciudad y va a dejar la ciudad con un montón de historias y experiencias que nos van a movilizar a todas y a toda la ciudad, independientemente vayas o no vayas al encuentro o a los talleres, digamos. Sí. Creo que eso es importante y va a pasar así. Por eso, para nosotras, que en una ciudad tan chica es importante el compromiso también de que el Estado garantice, sobre todo el Instituto Nacional de las Mujeres, a través del Gobierno Nacional, sí. Es la única ayuda que da el Encuentro Nacional de Mujeres. Ya sabemos. Estamos hablando de un movimiento que ha sido la columna vertebral del crecimiento de la participación política de las mujeres. Único en el mundo, único en el mundo este evento, no se realiza en ninguna otra parte del mundo, por eso las que somos viejas encuentreras tenemos tanto orgullo del encuentro y tanto interés en que se sostenga y se mantenga como está, porque sí, mira, así está muy bien. En mi caso particular, yo solamente fui a un solo encuentro, que fue el de Rosario, y esta vez me toca estar dentro de la comisión organizadora con un montón de compañeras más. Sí. Hay compañeras que han ido a un montón de encuentros, y la verdad que es bastante movilizante estar también en la organización. Totalmente, me imagino. Y desgastante también, sin duda, porque es todo un trabajo. ¿Cómo está el tema del transporte, Flor? El transporte, bueno, es súper importante. No el urbano sería ya, porque suponte que nos alojamos en otra localidad, tenemos que trasladarnos hasta Trelew, que está garantizado desde ese lugar. Claro, por ejemplo, el transporte más largo sería Puerto Madryn-Trelew, sí. Que Madryn sería una de las ciudades que más alberga también, claro. Porque tiene mayor infraestructura, sí. Porque es una ciudad como Trelew. El transporte, estamos teniendo las reuniones con el Ministerio de Transporte de la provincia, tenemos creo que en la próxima semana otra reunión, lo que estamos pidiendo es más dotaciones, o que se contraten quizás algunos otros colectivos de alguna otra empresa para garantizar el transporte de las mujeres. Bien. Entendemos también y hemos pedido a las organizaciones que vienen con sus colectivos propios que contemplen el transporte interno. Ajá. Digamos, estamos pensando que van a venir aproximadamente 500, 600 colectivos, que para nuestra ciudad es una barbaridad. ¿Y dónde los vamos a estacionar, Flor? Y ahí estamos, bueno, uno de los puntos puede ser, digamos, está hablando el tema del acto de apertura, va a ser el circuito de... Quería que comentaras eso. ¿En el autódromo? En el autódromo. Bien, ¿a cuántos kilómetros del centro de la ciudad está? No, eso está como las afuera, pero no es tanto. Lejos. O sea, no es tan lejos, sí una distancia, pero no tan lejos, pero sí se necesita un colectivo, claro. Que es lo que se está pidiendo. Bien. Y ahí estamos pidiendo, digamos, el compromiso, digamos, de los funcionarios como para que puedan garantizar ese transporte. A la vez le pedimos a las organizaciones que también contemplen su transporte interno, si vienen con transporte propio, con colectivo propio, digamos, claro. ¿No? Sí. Para nosotros es súper importante porque va a facilitar, digamos, el traslado de todas las mujeres. Fantástico. Y bueno, vamos a habitar durante 3 días la ciudad con nuestros sentires, con nuestros proyectos, con nuestras luchas, con nuestras identidades, a partir de la diversidad, creo, construimos colectivamente porque el encuentro somos todas. Somos todas. Y este año le toca a Trelew, primera vez que se llevará a cabo en Chubut. Sí, la primera vez, y para nosotras es un sentimiento adicional porque generalmente las patagónicas sabemos de la distancia, sabemos que a veces para participar justamente. De algo siempre tenemos que hacer un triple esfuerzo, no solamente en tema de económico, por lo que siempre se encarece el tema de los pasajes, sino también en tiempo, digamos. Siempre claro para un encuentro es mínimamente un día de viaje. Claro. Siempre. Sí, sí, sí. Entonces, generalmente los otros encuentros se han hecho también en otras ciudades, Resistencia, pero siempre han estado alrededor o cerca de ciudades como Córdoba, claro, Buenos Aires, Mendoza, más próximas, Rosario, digamos. Sí. Pero esta vez va a ser una de las más australes, la más distante, austral, sí, por lo menos. Y generó también mucha participación de las mujeres de Santa Cruz, Tierra del Fuego, que van a ser la primera vez que van a ir a un encuentro y van a tener la oportunidad de venir a un encuentro. Qué bueno. Las también, de Río Negro y de Chile. De Chile, sí, la verdad que sí, se están sumando fantástico. Un montón. Ya hemos tenido oportunidad en otros encuentros de compartir con las mujeres de Chile. Por lo menos a mí me fue esa experiencia. También de Brasil, te digo. Así que bueno. Sí. Bueno, hasta ahora, mira, nos han escrito las colombianas, las mexicanas, una seguro, de Austria, seguro. Una de Barcelona. Yo sí, te hay digo una diversidad y te lo, importante. ¿Viste? Esta importancia que tenemos que darle al Encuentro Nacional de Mujeres, porque llevamos 33 años de sostenimiento de este encuentro único en el mundo, como vuelvo a repetir. Y Flor, la verdad que tendríamos mucho más para preguntarte, pero se nos va el tiempo en la radio. Así sí, que nada, bueno, recordarle a todas las mujeres que Trelew este año nos espera. Que... Y que esperamos que se inscriban, que para nosotros es súper importante, sí, digamos. Eso. Hay una inscripción que se puede hacer en la página web, en encuentrodemujeres.com.ar. Sí. Ahí se inscriben por la web y se hace una transferencia de 150 pesos, que no es excluyente el valor, pero que la verdad garantiza que se hagan los encuentros todos los años. Por supuesto, siempre. Las que militamos el encuentro sabemos de la importancia que tiene la inscripción, sobre todo para la comisión organizadora que ha puesto todo el esfuerzo, porque no es fácil organizar un encuentro de esta magnitud. Así que, mujeres del país, Chubut las espera y recuerden... Acá en Trelew las estamos esperando, las estamos, nos están esperando y recordamos esto que siempre decimos, ninguna mujer que viaja al encuentro vuelve siendo la misma. Así es. Que el encuentro es de todas. Flor, vamos a hablar seguramente unos días antes de viajar, como para ver si ya está todo solucionado, todo bien. Sin duda que ustedes van a poner el cuerpo para que todo esté como tiene que estar, para que la provincia y la municipalidad y el gobierno nacional cumplan con lo que tienen acordado. Y bueno, esto, ¿no?, de poder estar todas allí encontrándonos, es maravilloso. Así que gracias por tu tiempo en esta que se llama Tu Tiempo Mujer. Y te abrazamos y seguramente te vamos a comprometer otro día para que sigamos charlando. Bueno, un abrazo grande y bueno, va un saludo acá a Patagónico. Gracias, Flor. Flor Rubilar, estábamos hablando con ella, es comunicadora, es de Trelew y está participando en la comisión organizadora del 33 Encuentro Nacional de Mujeres, porque Trelew nos espera en poquitos días más, 13, 14 y 15 de octubre. Trelew, allá vamos.